Sí, totalmente. Nosotros escuchábamos, disculpa, y realmente fue para descostillarse de la risa lo que hicieron esos dos chicos. Disculpa que te interrumpa, pero... Son muy divertidos. Te juro que en la vida real también son muy divertidos. La verdad es que cuando nada, nos contaron del stand-up, ellos ya lo habían hecho en Chic y dijimos, queremos que lo hagan acá. Nada, empezaron a tirar, son gente divertida de por sí y la verdad es que lo que hicieron ayer en el escenario, nada, son dos genios, la verdad, muy divertidos. Después estuvo Maxi Espina con la con Guía Medrano, que también es un grupo que hace un poco de melódico, folclórico, un poco variado de música. Y cerraron, ellos cerraron, y antes estuvo, perdón, Eufonía, que es un dúo de chicas que también que la rompen, son dos genias. Así que Sí, que otro además te iba a día. decir, claro, están acompañados por unos músicos espectaculares. Sí, la verdad es que lo que intentamos buscar es, además de tenerlo de artistas locales o de las ciudades cerca de acá de la zona de Junín, es también tener calidad en lo que presentamos. La verdad es que para tener una convocatoria, la verdad es que la gente se va re contenta porque los domingos la verdad es que no hay mucho para hacer y encontrarte con un espacio como la Casa de la Cultura que te brinda nada, un poco de todo, porque tenés un poco de feria, tenés un poco de música, tenés un poco de espectáculo de teatro, o tenés stand-up, digo, está bueno y me parece que está bueno que estos espacios sigan creciendo y se sigan haciendo conocer. Clara, para que el público sepa, ¿cuándo va a ser la próxima varieté que van a estar haciendo? Mira, la próxima varieté es, mira, no quiero mentirles, pero creo que está planificada para el domingo 21 de julio, creo que es. Se hace cada 3 domingos, se está haciendo, o sea, cada 3 domingos es una de las varietés, así que creo que cae 21 de julio. Así que obviamente que lo esperamos a todos. Igual les comento que el fin de semana que viene va a haber, vamos a tener espectáculos en la Casa de la Cultura. Tenemos el sábado a Don Charuto y sus Cocos Locos. Y el viernes van a estar tocando acá también en la Casa de la Cultura Los Peregrinos. Así que tenemos también otro fin de semana cargado de música. Cargadito. Así que todo aquel que tenga ganas de tomar algo y escuchar música en vivo están invitados. Sí, ah, perdón, Guido, sí, decirle, no, en Dale, realidad dale. yo lo que te iba a decir es que, bueno, hace poquito viniste acá y estuvimos hablando bastante de toda la movida acá en Junín, pero, digamos, vemos yo lo que estoy viendo de a poquito y también ahora veo que se anunció que la TAMI va a ser un festival también ahí en la Casa de la Cultura, que se van a Exactamente. empezar a hacer como, bueno, digo, ya se empieza a tomar como un punto de referencia para hacer varias cosas. La casa, digo, y van logrando que se acerque gente de distintos lugares, se los ven muy activos ahí, como de prácticamente todos los fines de semana con cosas nuevas para hacer. Primero, por un lado, felicitarlos de eso, digo, pero después es un desafío mantenerlo y un laburo de todos los días, tener tanta gente dando vueltas alrededor y ya se genera una expectativa también de que no deje de pasar, ¿no? No, por supuesto, la verdad es que es mucho laburo. Yo siempre digo que esto es a mucha demanda y hay que ponerle el cuerpo, pero la verdad es que estamos súper felices por esto mismo que decís, por poder tener todos los fines de semana artistas de calidad, artistas de nuestra ciudad que la verdad que la rompen. Y nada, esto, que se siga conociendo, que siga participando mucha gente, porque, a ver, no solo nosotros hacemos espectáculos los fines de semana, sino también creo que, como hablamos la otra vez, esto de que la Casa de la Cultura sea un lugar de cultura cotidiano, digo, nosotros durante la semana tenemos un montón de talleres donde pueden venir, hay taller de fotografía, hay danza folclórica, hay taller de ajedrez donde vienen entre 20 y 25 chicos. A jugar al ajedrez, se hacen torneos rápidos, tenemos un taller de bisutería, digo, o sea, no solo nos encasillamos en que sea algo de bar y solo de música, sino que también lo que intentamos hacer es esto, que haya talleres donde la gente pueda venir a la tarde, pero sí que son grandes desafíos que nos vamos proponiendo cada semana y cada fin de semana de poder mejorar la oferta, de que cada vez venga más gente. La verdad que sí, estamos súper felices y nos parece que Junín necesitaba estos tipos de espacios. Nosotros sentíamos que había una demanda de un público que no encontraba su lugar, o que no había, que había un montón de artistas que no tenían dónde mostrar lo que sabían hacer, y hoy, bueno, encuentran la Casa de la Cultura así como un punto de referencia. Imagínate que nosotros estamos felices, porque en realidad eso es lo que queremos, que sea eso, un punto de referencia de la cultura. Clara, te hago una consulta, digo, sin entrar demasiado en polémica, no es mi intención hablar más de política, digo, pero sabemos que en algunos lados se está haciendo difícil llevar algunos gastos, ya, refiriéndonos, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con los tarifazos, todo eso afecta también, digo, me imagino, a los espacios culturales. ¿Cómo lo están manejando? Mira, te comento, nosotros tenemos forma de financiarnos. Yo siempre cuento que nosotros durante el año y durante varios años, que es una de mis tareas, es presentar proyectos. Nosotros estamos permanentemente presentando proyectos. Es más, te voy a decir, hace 2 o 3 días presentamos un proyecto para tener una radio en la Casa de la Cultura, en el Ministerio de Cultura, Puntos de Cultura. Ajá, sí, sabía que habían cerrado hace poquito. Bueno, y así es como tenemos además una cartera de socios que colaboran con nosotros. Además tenemos donaciones, hay un montón de empresas que colaboran con nosotros. Digo, la verdad es que se nos hace cuesta arriba, porque la verdad es que los números que han venido nos han superado ampliamente, pero intentamos hacerle frente. Por eso también digo, intentamos buscar espectáculos, porque estos lugares están estar abiertos para también poder generar. Si estarían cerrados no generemos nada y no se podría hacer nada de ahora en adelante. Entonces lo que hacemos es que la gente pueda venir, nosotros tenemos la barra, la gente puede consumir, digo, con eso bancamos algunas cosas, con los socios bancamos otras cosas, con todos los puchitos que tenemos podemos sostenerla, pero coincido con vos que la verdad es que está sumamente complicado. Nosotros al principio, cuando empezaron a llegar las boletas, nos asustamos, pero bueno, esto también de presentar proyectos y poder conseguir subsidios, tanto de, esto para cualquier asociación que le sirva, ONGs o bibliotecas populares, sí. De que hay que pedir, hay que golpear las puertas de los ministerios, para que no decaigan, para que no cierren las puertas. Es su responsabilidad que estos espacios estén abiertos, porque son espacios abiertos a la comunidad, que le brinda servicios a la comunidad, por lo tanto no deberían estar cerrados. Por lo tanto, yo siempre digo eso, hay que ir a golpear, hay que presentar proyectos para poder mantenerlos abiertos, que es lo fundamental. Bueno, claro. Y esto no tiene que ver, digo, con política, sino con esto, como decías, que no me quiero meter en política, pero la verdad es que la política está metida en el sentido de que también es su responsabilidad que estos espacios estén abiertos. Por eso digo de que tienen que ayudarlos. Nosotros también estamos pidiendo estar subsidiados. Hay que rebuscársela, hay que golpear todas las puertas y hay que ver en qué podemos, por ser organizaciones de la sociedad civil, ver en qué se pueden estar beneficiados e ir a solicitar esos beneficios. Bueno, Clara, como siempre te damos las gracias acá desde el concierto de la tarde y bueno, te estamos llamando prontamente. Chicos, muchísimas gracias, como siempre les digo, por el espacio. La verdad es que su radio, sé que la escucha un montón de gente, y que podamos difundir las actividades de la Casa de la Cultura y este espacio que nosotros lo hacemos con tanto amor, la verdad, le ponemos todo, así que en serio, muchísimas gracias y los esperamos como siempre durante la semana a las talleres que quieran participar o durante los fines de semana a los espectáculos. Dale, abrazo grande, Clara. Un abrazo grande. Dale. Sí, yo... vamos para... Para que terminamos de hacer un poco las cosas acá nosotros. Yo voy a estar el 14 tocando en la Casa de la Cultura. Así que siempre, obviamente que estamos cerca. Digamos, le quedé en deuda al 3, pero el 14 vamos a ir. Supongo que vos también te vas, no sé, vamos a hablar. Sí, yo creo que vamos a hacer eso. Vamos, estamos ahí todavía como no lo cerramos del todo, todavía no lo estamos diciendo mucho, claro. Pero lo digo para meternos presión a nosotros mismos, vamos a andar tocando ahí seguro el 14, que es jueves. Pero bueno, esta semana ahora vamos a estar diciendo todo esto. Nos vamos directo a una pausa, así ya hablamos con Franco. Lo llamamos a Franco. Nos vamos a ir antes de la pausa a escuchar Aire de la Burla. Así escuchamos un poquito todavía. Puedo rastrear acá en la computadora y encontrar algún temita local. No va a salir por Pandora, pero sale nomás, ¿eh? Así que escuchamos Aire de la Burla. physical.